amiga, muy amiga de esta radio, Águila Amor. Una sevillana que precisamente se encuentra, como dice el título de lo que nos ha enviado, que es Lejos de Sevilla. Lejos de Sevilla fui buscando nuevas fortunas. Las maravillas del mundo fui siguiendo una por una. Pero no encontré ninguna torre como la Giralda, ni jardines como el parque, ni sitios como el Alcázar, ni tampoco llegué a ver un rosario de alegría como el que nace en tu feria, Sevilla del alma mía. Desterrarme de Sevilla la peor de las condenas, lejos de las alegrías, viviendo con esa pena, ¿de qué sirven los tesoros viviendo lejos de ti? Triana novia de un río que llaman Guadalquivir. Busco una novia en Sevilla que me quiere y que me espere, la que me haga olvidarme del resto de las mujeres. No me llames andaluz ni tampoco exagerado, lo que pasa es que yo estoy de mi tierra enamorado. Cuanto más lejos me voy de mi Sevilla y mi gente, más dentro del alma queda y más la tengo presente. Podrá tener su defecto esta tierra de María, pero lo siento, señores, la quiero porque es la mía. Necesidad de Sevilla en mi cuerpo la sentío al respirar cada día un aire que no es el mío. Al asomarme a los ríos sin ver la Torre del Oro, ni las plazas sin albero cuando se mueran los toros. Entrar en la iglesia y rezar y no ver a la Macarena. Y es que al faltarme Sevilla, me sobra la tierra entera.